Se joda el flash, llevo detrás 10 años más. Spitting bars no es personal, no puedo llegar. Solo hablo cash, ponte a estudiar mirando atrás. Si os ve llegar, yo llevo ya 10 años más. Spitting bars. Tengo mi cara en televisión, en 6 meses medio millón. En Palma puse un avión, España en calle cuando hablo yo. Bitch, I'm still rapping, Madrid. I'm still rapping.